Saludos, Pepe, y la audiencia del informativo Farco. Les contamos que la semana que viene vamos a estar realizando una cobertura especial desde el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser una semana con muchas actividades que reúne a organizaciones de derechos humanos, a referentes de estados también, de gobiernos de distintos países, organizaciones internacionales que van a estar debatiendo sobre los derechos humanos en distintos aspectos, desde el ambiente, la cuestión de género, pueblos originarios, migración. Hay un montón de temáticas y actividades que se van a estar desarrollando en en el espacio de memoria, en la ex ESMA y en algunas otras sedes cercanas, porque habrá un montón de actividades. Vamos a estar realizando una cobertura especial, así que vamos a estar compartiendo con las audiencias de Farco y de ALER, que es nuestra red latinoamericana, todo lo que ocurra esa semana allí en Buenos Aires. Y el miércoles 22 a las 3 de la tarde vamos a estar organizando una charla especial sobre comunicación y derechos humanos, que va a ser en la Facultad de Arquitectura, que es como parte de las actividades del foro, y que vamos a estar también transmitiendo en vivo desde las redes de Farco. Así que invitamos a seguir todo lo que suceda esa semana, en este año que es muy especial para Argentina porque cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida. Así que a seguir la información la semana que viene desde las redes de Farco, desde el informativo, porque vamos a estar compartiendo todo lo que ocurra en este tercer foro mundial de derechos humanos que se va a realizar en Buenos Aires.